10:48 y recibo a Mauro Monteiro. ¿Cómo andas, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo, a Juan y a todos por ahí, a todas por ahí. Y también a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos por dónde andás? Muy bien. Yo ando más o menos por todos lados en este momento, en pleno barrio Río Atuel. Hoy te envidié temprano. A ver, ¿por qué? Porque hace años que no veo una quema de gomas. ¡Ah! Y la verdad es que las extraño muchas veces. Hacía bastante. ¡Epa! Sí. La verdad que es llamativo. Es más, le decía a mi compañera mientras la llevaba hoy temprano a las instalaciones de Canal 3, sí, que hacía mucho que no se veía una columna de humo de quema de goma. Claro, justamente, porque en realidad, una que ha andado mucho en el sindicalismo quema goma, en un momento nos realmente fuimos... quemaba goma enfrente de la municipalidad. Claro, y fuimos fuertemente cuestionados y cuestionadas por la contaminación ambiental que genera el humo del caucho. Y además se quejaban mucho los tendederos de alrededor de la quema de goma porque les entraba todo eso negro, les ensuciaba la mercadería. Claro. Por eso dejamos de hacerlo, recuerdo. Bueno, así que ahí hoy a la mañana dije, añoranzas de aquellos años. Hacía rato que no había una quema de goma, yo me vine con todo el olor, así que esta ropa que tengo puesta irá a lavarse. Sí. No, dejásela a Cintia, que extraña. Se la trae la... Cuando estás en una quema de goma, claro. Cuando estás en una quema de goma, lo que encontrás cuando te sacás la ropa es todos los bordes negros, viste, el cuello negro, el tizne, claro. Bueno, así que eso pasó hoy más temprano, eso ya se levantó a esta hora, ya hubo un acercamiento entre el gremio y los dueños de la empresa, están negociando esto de la reincorporación, que me parece que va a ser medio complicado. Bueno, porque los trabajadores de la seguridad privada estaban reclamando, pueden verlo en nuestro portal web www.radiocremes.com, la reincorporación de compañeros despedidos de modo injustificado. Exactamente, es así. Bueno. Después les iba a decir en otro momento, ¿no? Pero tenemos que ponernos a una pequeña columna de opinión para charlar de cosas que no sabemos. Pero últimamente me está pasando que hablo mucho con personas mayores, que me quedo charlando un rato largo, y siempre me quedo con esa frase de, eso ya me lo contaste. Sí. Y no sé si a ustedes les pasa con familiares directos o familiares más o menos cercanos que se ponen a hablar y les parece como que ya las cosas las contaron. Entonces uno termina diciendo, eso ya me lo contaste. Sí. En mi caso, a mi mamá siempre le termino diciendo, mami, eso ya me lo contaste. Pero bueno, qué sé yo, lo quería decir porque me está pasando hace unos días. Digo, por ahí es un tema que se puede meter ahí. Dale. En algún pase. Dale, perfecto. Bueno, les contaba, estoy acá en el Río Atuel. ¿Por qué estoy acá en el Río Atuel? Porque en estos días se conoció una noticia de parte de la justicia civil donde indica que el consorcio o la administración del consorcio se tiene que hacer cargo de los arreglos de un departamento, que es en la tira 35, departamento 1, que es en la planta baja. Esa tira tiene tres bloques, primer piso, segundo piso y planta baja. Está sobre la calle Allan Kardec. Esa noticia salió hace unos días. Y nosotros durante estas horas, últimas horas, nos comunicamos con las dos partes, tanto el abogado defensor de la persona que le llevó el juicio adelante al consorcio, como también la gente del consorcio. Y bueno, más allá de que no tenemos una voz, y la verdad que somos radio y tenemos que contarlo de esa manera, tenemos esa información para compartir. Perfecto. Nosotros hablamos con el consorcio hace un ratito, terminamos de hablar con la gente del consorcio, que por ahora no quiere hablar públicamente, pero tenemos que contar lo que charlamos, porque quieren esperar hasta la semana que viene, donde el abogado ya va a presentar la apelación a esa resolución que tomó la justicia civil. Y lo que dicen es que del consorcio que nunca abandonaron a este vecino. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo de reclamo judicial, a este vecino se le hizo, se le proveyó de materiales, tanto del consorcio como parte de la municipalidad, hasta se le proveyó de un albañil, de un trabajador, para que haga todos los trabajos y puedan cambiar los caños que le estaban llenando de agua a la casa, y por supuesto que ha deteriorado las paredes y demás. Y lo que dice el consorcio es que es imposible económicamente hacerse cargo de arreglar un solo departamento. Recordemos todos los problemas que han tenido varios departamentos del barrio Río Atuel. Por eso es que dicen desde el consorcio que es imposible hacerse cargo de un solo arreglo. O sea, no van a, no tienen pensado cumplir con la con el fallo judicial. Van a apelar y no pueden cumplir porque no tienen la plata, básicamente. Eso es lo que dicen desde el consorcio. Bueno. Pero, mientras tanto, tienen que cumplir con los pasos legales de la justicia y demás. Lo que nos acaba de decir también gente del consorcio es que están pagando cerca de 200 propietarios de 450 departamentos o casas que hay acá en el barrio Río Atuel. ¿Cuánto están pagando? 2.000 pesos por mes. Estaban pagando 1.000, ahora están pagando 2.000, el doble. Algunos pagan, otros no pagan, pero lamentablemente esa es la situación real de los propietarios del consorcio. Sí, también es que el estado es tan catastrófico que ¿cuánto vas a pagar? Para por más que paguen 100.000 pesos por mes, tampoco lo pueden arreglar. Claro. Este barrio se vino abajo de un tiempo a esta parte y la verdad que ahora lo que hay que hacer son dos parches como para que las casas no se caigan o arreglar lo que se está rompiendo, porque ya hemos conocido varias situaciones, no solamente de propietarios, sino también de personas que están alquilando. Entonces toda esa situación lleva a que algunos propietarios puedan tener algo de plata y puedan invertir, y el inquilino queda a merced del propietario que quiera arreglar o no el departamento. Por eso, esa es la situación que están planteando desde el consorcio, y el abogado defensor de la persona que está en juicio con el consorcio, que es Aguerrido, nos dijo ayer que esto es un juicio al consorcio, a la administración del consorcio. No tienen nada que ver los vecinos. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque muchos vecinos nos estuvieron escribiendo estos días porque tienen miedo que el consorcio no se pueda hacer cargo de pagar esto, qué es lo que va a pasar, y los vecinos se preguntan, ¿pero quién tiene que pagar? ¿Tenemos que pagar nosotros, que somos los que pagamos todos los meses la cuota al consorcio? Dice el abogado defensor, José Mario Aguerrido, que esto es un juicio a la administración del consorcio. Si el consorcio no tiene plata para pagar, tendrá que hacerse responsable la persona que maneja la administración del consorcio. Esto no es un juicio a los vecinos. Y los vecinos lo que están haciendo en este momento es organizarse para pedir información al consorcio, para saber cuáles son las deudas que tiene el consorcio, si el consorcio se puede hacer cargo de arreglar un departamento, en este caso que ya dictaminó la justicia que así lo haga, y también pedirle información porque quieren conocer cuáles son los estados de las cuentas del consorcio, que esto va un poco más allá del miedo o de lo que puede traer aparejado esta decisión judicial. Los vecinos quieren tener esa información, que aún no la tienen, que casi que no tienen diálogo con la administración del consorcio, y están con la idea de formar una lista para presentarse en las elecciones y poder cambiar, sacar a esta administración, en este caso del apellido del señor Reynoso, que es el que maneja el consorcio junto a otras personas. Por eso es que esta situación judicial que determinó la justicia hace unos días trajo unos movimientos dentro de los vecinos del barrio Río Atuel para organizarse, para pedir información, pero también para intentar llegar a manejar el consorcio a través de una lista de vecinos y vecinas que tienen que ser propietarios, no pueden ser inquilinos de este barrio Río Atuel. ¿El vecino que salió beneficiado por el Poder Judicial ha salido a hablar? No, porque tampoco vive en el lugar. El departamento está vacío. Vacío porque se tuvo que ir. Esa persona no se podía vivir en ese lugar. Nosotros estamos frente al departamento en este momento y está vacío. Hay algunos materiales en la vereda de este departamento, pero ya nos dijeron vecinos que lo conocen que hace cerca de 6, 7 meses, 8 meses que ya la persona, una persona mayor, cerca de 78 años, que ya no vive más acá. La hija venía, se daba una vuelta, abría el departamento, lo cerraba, pero ya la persona no vive más acá, se cansó y se terminó yendo porque tenía miedo que se le venga abajo el departamento, porque como decíamos, es un departamento de planta baja. Entonces, le podía haber pasado cualquier cosa a esta persona mayor. La situación no va a terminar acá, porque la semana que viene van a presentar la apelación de parte del consorcio, que ya dijo que no puede pagar no lo va a pagar, y los vecinos ahora están preocupados por esta situación, pero también por si les puede llegar a perjudicar de alguna manera la situación económica de lo que está pasando el consorcio. Así que, más allá de que no pasa nada a través de los medios, ni hay ninguna manifestación pública, los vecinos y las vecinas se están organizando porque quieren de alguna forma llegar a manejar el consorcio nuevamente y sacar a esta administración que está ahora. Buenísimo, Mauro, vamos a seguir con este tema. Gracias. Hasta luego, Cintia. Hasta luego.